Tenemos que aprender a ser humildes, tolerar, a aceptar en nombre del amor. Hay tanto que perder si olvidamos de amar. Al final todos somos hijos de Dios. Y si está herido, todo sentirá. Somos parte de un cuerpo, cuidemos la unidad. Mi mano te...